sientas triste, llámame. Cuando sin amor te sientas solo, búscame. Porque tú bien sabes que te quise y te amaré. Hoy me encuentro mal porque estás lejos, sufriré. Llama mi cariño cuando quieras. Dime, dime, dime que me amas. Porque tú bien sabes que te quise. En mi corazón siempre estarás. Llámame, llámame. Llama mi cariño cuando quieras. Búscame, búscame. Que en mi corazón siempre estarás. Solo búscame. Porque tú bien sabes que te quise y te amaré. Hoy me encuentro mal porque estás lejos, sufriré. Llama mi cariño cuando quieras. Dime, dime, dime que me amas. Porque tú bien sabes que te quise. En mi corazón siempre estará. Cuando quieras, dime, dime, dime que me amas, porque tú bien sabes que te quiero.